Blog Talk Radio. Bueno, buenas noches, soy Mario López Oliva, estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, esta nueva emisión de Caballos y Opinión, en un día primaveral, bárbaro, en un mundo totalmente convulsionado, ¿no? Y nuestro país un poquito más convulsionado que el resto del mundo. Bueno, como ustedes saben, siempre me hago la firme convicción de tratar de hablar solamente del mundo del caballo, del mundo de su industria y todo lo que representa. Pero es bastante difícil, ¿no? Porque en los últimos días tenemos marchas, contramarchas, marchas en protesta de una cosa, marchas en protesta de otras, marchas en protesta de otras más. Es como que no podemos vivir esta problemática que está pasando el mundo con un poquito más de paz, ¿sí? Es un estrés total. Es levantarse para saber que vamos a tener un día complejo y complicado, que no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿sí? Con qué nos vamos a encontrar económicamente, si vamos a poder llegar a nuestro trabajo, si en el mundo las cosas van a ir mejor o peor, si en nuestro país van a ir mejor o peor. Es una cosa tan cíclica y de tantos picos que realmente es muy difícil y complejo sobrellevarla, ¿no? A pesar de todo eso, cada uno trata de hacer, pienso que cada uno trata de hacer de su vida lo más normal posible, ¿sí? Aunque a veces se complica bastante. Y a veces nos la complican bastante, ¿no? El otro día estoy escuchando cosa que no es muy de mi agrado, yo no soy de ver mucha televisión, pero bueno, estoy obligado a verla y a escuchar, de hecho los diarios los leo, pero bueno, a escuchar las notas y escuchar a los funcionarios y escuchar a los que hablan de los funcionarios y escuchar a nuestros legisladores y escuchar a nuestros periodistas y la verdad, estamos viviendo momentos, yo diría, casi rayando en lo caótico, ¿no? Nosotros ya estamos tan acostumbrados que pareciera que no nos damos cuenta, pero realmente es terrible la realidad en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me hacía algunas preguntas, ¿no? Y es, ¿en la Argentina vivimos realmente en libertad? ¿Vivimos realmente una democracia plena? No sé, la verdad que después de hacer un pensamiento retrospectivo, realmente creo que vivimos continuamente una democracia, una hipocresía democrática, digamos, ¿sí? O sea, que nosotros aceptamos el juego como viene, no lo tratamos de cambiar, no lo tratamos de cambiar con ningún gobierno, siempre aceptamos, vemos a ver cuál va a ser la forma de gobierno de cada gobierno que asume en nuestro país. Y lo cierto es que cuando nos parece mal, no participamos para el próximo gobierno, ¿sí? No hacemos política, no hacemos nada. Creemos que va a venir un gobierno y va a hacer las cosas bien o mal. Sin nosotros hacer nada porque las haga bien, ¿no es cierto? Y no las haga más mal. Creo que el claro ejemplo de el no querer que se sigan haciendo mal fue, de alguna manera, la protesta del campo, el conflicto agropecuario. Dijeron, bueno, hasta acá llegaron, basta, no se hace más nada. Pero bueno, no se hizo. Se sacó la 125, pero no pasó más nada. El gobierno ignora totalmente al campo. Sí, yo, es como que siga por su lado. El campo, bueno, claro, ante esta, digamos, hasta esta problemática mundial, creo que la decisión es, bueno, dejemos que pase esto, que se calme un poco para volver un poquito a la carga. Bueno, creo que no es ni una cosa ni la otra. Creo que el gobierno no supo interpretar los reclamos del campo, que no son los reclamos del campo, son los reclamos de millones de personas. Y seguimos sin entenderlo. Entonces, ¿vivimos en libertad? ¿Vivimos en democracia, en una real democracia? ¿Sí? Yo en la presentación que hace las veces de cortina, en vez de cortina musical, es una cortina de lo que representa la industria del caballo, más otras reflexiones más. Lo digo claramente, tenemos que salir del subdesarrollo democrático y tenemos que participar todos en esa en ese esfuerzo. Es nuestra realidad, es nuestro presente, es nuestro presente. Y el subdesarrollo democrático no es una consecuencia de este gobierno, es una este gobierno quiso hacer lo que hicieron todos los demás, y más aún. Pero bueno, es el resultado de que no hay una actitud ciudadana, porque los ciudadanos somos nosotros, para que esas cosas no sucedan. Para que esas cosas no sucedan más. Entonces, ¿ahora qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan? Bueno, vinieron por el del otro barrio, vinieron por el de este barrio, vinieron por el del lado, vinieron por mi vecino y ahora vienen por mí, vienen por todos. ¿Me explico? Entonces, vivimos hackeados por la inseguridad y la violencia, que cada vez va más increciendo y seguimos sin que pase nada. Y lo aceptamos. ¿Sí? Cada vez menos, pero lo seguimos aceptando. Vivimos hackeados por la corrupción, que lejos de disminuir, está en aumento. ¿Sí? Vivimos hackeados por la indiferencia. La indiferencia y la falta de respeto a los ciudadanos. ¿Sí? Creo que todos nos sentimos que en algún momento nos toman el pelo, nos toman el pelo los legisladores, nos toman el pelo los funcionarios. Todo esto tiene que empezar a terminar. Y la única forma de terminar es con la actitud, con la participación, ¿sí? Hablando y diciendo las cosas. Hay que hablar y decir las cosas y hay que participar. Si hoy nos toca hacer política, ¿sí? Hagamos la política. No le entreguemos más a nuestros hijos, como hicieron con nosotros, un país incendiado. ¿Sí? Nuestros padres a nosotros, un país incendiado. Nosotros, a nuestros hijos, un país incendiado. Tenemos que terminar con esta historia. Tenemos que terminar. Tenemos que poder, se puede tener que poder dialogar con los gobiernos, con este y con cualquiera que venga. Pero no solamente eso. Los gobiernos están obligados a respondernos, no a actuar con la indiferencia. Porque la indiferencia no conduce a nada. ¿Sí? Conduce a más malestar. Entonces, seamos realmente conscientes de lo que no hacemos. Y lo que no hacemos es participar y dar las horas que podamos para que esto empiece a cambiar. ¿Sí? Para que esto empiece a cambiar. Tenemos que poder corregir nuestras falencias. Tenemos que poder corregir nuestra corrupción crónica. No podemos vivir más en corrupción. ¿Sí? No podemos vivir más con la indiferencia, no podemos vivir más con la violencia y no podemos vivir más con la inseguridad. Esto es algo que lo tenemos que hacer entre todos. No lo puede hacer un gobierno tiene que hacer que esas cosas sucedan porque el pueblo quiere que suceda. ¿Sí? El pueblo quiere que suceda que no haya más violencia, que no haya más inseguridad. Lo que pasó el otro día en San Isidro fue una clara demostración de que la ciudadanía no quiere más eso. Pero también, no solamente hay que reunirse, hay que participar continuamente. Hay que formarse para hacer política. No hay que sacarle el cuerpo a la política, porque es por ahí donde se llega. No nos engañemos más. Si la gente de bien, la gente inteligente y la gente capaz no participa de esta coyuntura y de este problema crónico que ya sufrimos los argentinos, estamos equivocados. La gente inteligente y la gente capacitada es la primera que tiene que estar al frente para sacar esos legisladores truchos que tenemos, que lo único que hacen es ir a cobrar un sueldo, y el sueldo se lo estamos pagando nosotros. ¿Sí? Entonces, si los legisladores están así, hay que presentarse, hay que hacer toda la carrera necesaria para llegar a ser legislador y poder legislar para el bienestar de todos los argentinos, no para el bienestar de un partido político, o de un señor, o de X cantidad de personas, sino para el bien de la Argentina. Perdimos el sentido de patria y perdimos el sentido de nación. Y no nos engañemos más. No tenemos que esperar a las elecciones. Tenemos que empezar, la actitud empieza hoy. El voto es un porcentaje de la democracia. No es toda la democracia. Y nosotros creemos que vivimos en democracia solamente porque votamos. Y lo cierto es que vivimos en democracia cuando le hacemos caso a la Constitución y cuando la obedecemos, y sabemos muy bien cuáles son nuestros derechos, pero también sabemos muy bien cuáles son nuestras obligaciones. Y sabemos muy bien cuáles son las obligaciones de los gobernantes de turno y de los legisladores de turno y de los jueces de turno. ¿Sí? Pero para terminar con eso la tenemos que terminar entre todos. ¿Sí? No solamente hay que esperar que cada uno cumpla su ciclo, ¿sí? Sino que tenemos que empezar a actuar antes que se cumpla el ciclo, para que el próximo ciclo sea mejor. ¿Sí? Bueno, les voy a poner un poquito de música porque creo que va a andar un poquito mejor la cosa. Después seguimos con el programa. En la arena, que el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Es una mañana, gritos por la noche, ya sentivas el recuerdo, se disfrazan de intuición, y una voz tu voz se esconde. En una voz tu voz se esconde. Sí, yo sé que tal vez yo nunca escuché mi canción, yo sé. Sí, yo sé que tal vez siga usando así, robando de mi inspiración. Y no siga viendo tu cara en la cara de la luna mientras siga escuchando tu voz. Alegría. Bueno, les cuento que si ustedes quieren en vivo ponerse en contacto con nuestro programa, lo pueden hacer, les recuerdo que este programa sale vía Estados Unidos, al 917, si están en Estados Unidos o Canadá,

Recordemos que el caballo en el mundo es un gran negocio y está en plena expansión. No solamente el caballo deportivo, sino también el caballo de tiempo libre y paseo, y también del caballo mascota. En varios países, la producción equina figura en las agendas políticas y agropecuarias, y su expansión y desarrollo e innovación tecnológica ocupa un lugar destacado. Para contactarse con nosotros y participar o dejar alguna opinión o mensaje, lo puede hacer llamándonos a este programa al 646-595-4705 si está en Estados Unidos. Si está en otro país, tiene que marcar 001 previamente. O por correo electrónico a mlopezoliva@gmail.com. O dejar un mensaje en el blog Caballos Lo Mejor Es Opinar, cuya dirección es www.caballoslomejoresopinar.blogspot.com. También desde acá usted puede escuchar el programa del día en vivo o los ya emitidos, o bajarlo a su máquina siguiendo las instrucciones. Visite también el nuevo website www.caballosyopinion.com. Allí encontrará novedades sobre el sector y el desarrollo de nuevos servicios. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes, Clasificados Hípicos, Laboratorio Betec y Frigorífico Uriburu, que me acompañan. Muchas gracias. Evitemos el dejar de opinar, evitemos el dejar de involucrarnos, evitemos el no participar. Ayudemos todos a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, hoy con nosotros se encuentra en nuestro programa Caballos y Opinión el señor José Luis Pagano, que es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Atalaje Deportivo. Bueno, con él vamos a hablar de todo lo referente a esta muy linda actividad, y él nos va a relatar y nos va a comentar qué es el atalaje deportivo, qué importancia tiene en la Argentina, qué importancia tiene en el mundo, cuánto hace que existe en nuestro país y cuánto hace que existe en el mundo, por ejemplo. Y bueno, y todo el tema referente a este tan lindo deporte. Bueno, José Luis, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya empezamos la nota. Bueno, gracias por esta posibilidad de difundir esta disciplina hípica. En la Argentina todavía no tiene, digamos, una difusión tan amplia como la que puede tener en Europa o en Estados Unidos, donde hay una cantidad muy importante. Yo diría, casi es uno de los deportes hípicos que más desarrollo tienen en este momento, si no el que más. Básicamente, esto es una disciplina hípica. Estamos, obviamente, con un reglamento oficial originario en la FEI, la Federación Ecuestre Internacional, que en el año aproximadamente 1969 fue cuando reglamentó esta actividad. En aquel entonces el actual príncipe Felipe de Edimburgo de Inglaterra fue quien promovió fundamentalmente este tipo de área dentro de la actividad hípica, considerando que, bueno, que tenía posibilidades extraordinarias, sobre todo sobre la base de las tremendas tradiciones hípicas que existen en Europa, yo diría tradiciones milenarias, ¿no es cierto? Es decir, el carruaje es, por antonomasia, no solamente un medio de transporte que a través de la historia y actualmente, sino que tiene implicancias y derivaciones que nos permiten hoy llegar a tener un deporte basado precisamente en todas esas tradiciones. O sea que esto está reglamentado, como dijimos, desde el año 1969. Obviamente que a través de todo este tiempo hubo modificaciones y demás, y hace aproximadamente 10 años la Federación Ecuestre Argentina, la FEA, adoptando como base el reglamento de la FEI, implementó acá en la Argentina este reglamento nacional, que es el que nos ampara en todas las actividades actuales. Ahora bien, desde el punto de vista evidentemente de la práctica y desde el punto de vista técnico, esto es una prueba casi similar a lo que sería la prueba completa que todos conocemos tradicionalmente, la prueba completa de equitación. La actividad está formada básicamente también por tres fases, o tres etapas, llamémosle de alguna manera. La primera etapa es una prueba de adiestramiento. La segunda etapa es una prueba que le llamamos la maratón, que sería un rally o la parte que comprende a la prueba completa en esta parte de la actividad. Y por último, una prueba de conos en una pista de salto también, donde eventualmente es evidente que no podemos saltar con un carruaje. Entonces lo hacemos a través de unos conos que tienen una bocha puesta en su parte superior, que cuando es tocada por alguna rueda, por el caballo que sea, cae y simula, digamos, o es igual a la caída de una valla. Aclaro que normalmente para este tipo de pruebas hay categorías. Hay categorías en dos aspectos. En el primer aspecto es que hay una categoría para los que comienzan, o sea, categoría preliminar, hay una categoría intermedia y hay una categoría ya avanzados, donde se desarrollan el campeonato nacional. Está bien. ¿Cuántos campeonatos se hacen por año? Normalmente nosotros tenemos un campeonato que es el campeonato oficial, que lo tenemos, vinculado directamente con la FEA, con la Federación Ecuestre Argentina. Nuestro programa de pruebas en el año, para todas las categorías, porque cada prueba se hace con todas las categorías, no es que hay una prueba de avanzados y otra, en otro día otra prueba de otra categoría, se hacen en el mismo día y hay tres clasificados como ganador de la prueba, segundo ganador, tercer ganador, etcétera, etcétera. Pero hay un dato que me parece importante, y que dentro de las categorías también existe, digamos, aquellos que se dedican a la categoría de un caballo, o sea, el tiro de un caballo, los que se dedican a lo que le llamamos nosotros en nuestra jerga yuntas, o sea, dos caballos, y hay una tercera categoría que es la de cuatro caballos. Hay alguna categoría, pero todavía muy incipiente, que es con dos caballos en tándem, que se llama, que es un caballo atrás y un caballo adelante. Es tal vez la más difícil, aunque aparezca mentira, que todo el mundo cree que con cuatro caballos, pero la prueba más difícil es con dos caballos, porque requiere un manejo con una sensibilidad muy grande para el caballo cadenero delantero, porque está totalmente libre. Así que básicamente usted puede tener de esta manera cuál es la composición de nuestra actividad. Está bien. José Luis, vamos a hablar de, por ejemplo, de los carruajes, y después hablamos de los caballos. ¿Qué tipo de carruajes se utilizan? ¿Cómo se consiguen? ¿Se fabrican en la Argentina? ¿Cómo es el tema de eso? Bueno, es un tema interesante este de los carruajes. La Argentina, a través de sus, desgraciadamente a veces sus altos y sus bajos, en algún momento comenzó a realizar la fabricación de estos carruajes, sobre todo en los dos tipos de carruajes que se utilizan. Hay un tipo de carruaje que es el que se utiliza en adiestramiento y en la etapa de los conos, es decir, la primera y la última etapa. Y aclaro que tal vez me olvidé de mencionar que generalmente cada una de estas pruebas o etapas es normalmente son tres días de competición. O a veces, eventualmente, por razones de tiempo, se hacen en dos días de competición. El primer día se hace adiestramiento normalmente, el segundo día es la maratón, que normalmente es entre 12 y 25 kilómetros, depende de la cantidad de etapas que sean, existen obstáculos artificiales y naturales. En fin, podríamos hablar después en detalle del reglamento, pero creo que la pregunta suya está basada en diferenciar los dos tipos de carruaje que se utilizan. En el caso de adiestramiento y cono, se utiliza un carruaje, digamos, de tipo convencional. Obviamente que el perfeccionamiento de nuestra actividad ha llevado a que se utilice un tipo de carruaje ya bastante predeterminado, que es generalmente un tipo spider, que en inglés tiene una característica bastante específica. Esto se puede ver en muchos libros y manuales, cuál es el tipo de spider. Es un coche de paseo, digamos, básicamente, pero que es utilizado para hacer el adiestramiento y la prueba de conos. En el medio está la maratón, que significa un coche ya con características técnicas totalmente diferentes. A veces algunos le llaman el engendro de los carruajes. Este es un coche totalmente metálico, hoy en día es totalmente metálico, realmente construido con tubos. Todos estos carruajes son de cuatro ruedas. Tienen frenos a disco hidráulicos en las ruedas, delanteras y traseras. O sea que estos, digamos, son vehículos de competición o son carruajes de competición. Algunos de ellos tienen algunas características técnicas, como es tener las ruedas traseras convexas para evitar los derrapes, cosa que lo hace tal vez muy extraño un carruaje con las ruedas de esta manera convexas hacia adentro. Y en otros casos tienen un sistema, en caso de los tiros de dos, la yunta o los tiros de cuatro, donde la lanza tiene una articulación y un embrague que le permite una circunferencia mayor que el propio giro de del carruaje, con lo cual facilita mucho los desplazamientos en curvas cerradas, lugares con árboles, piedras, rocas, aguas, etcétera. Más o menos esto es. Ahora, en la Argentina se comenzó a fabricar los carruajes. Hoy en día no es muy grande la producción. Hay dos fabricantes, digamos, uno principalmente, pero digamos que es una industria muy incipiente. Normalmente los carruajes que están acá, en la gran cantidad de carruajes que están en competición, sobre todo tiro de cuatro, son importados, generalmente de Alemania y Polonia. Este es más o menos el esquema que tenemos. No ha habido carruajes, de hecho yo tengo algunos de mis carruajes, es argentino. Es un excelente carruaje para tiro de dos, para yuntas. Me ha dado un comportamiento en los últimos 8 años excelente. Pero evidentemente que ya es un carruaje que ha perdido, digamos, un poco de la modernidad que nos da la tecnología o la supuesta sofisticación, se me escapa la técnica, palabra. Sofisticación técnica. Sí, sofisticación técnica. Está bien. José Luis, en el tema caballos, ¿qué caballos se utilizan? Bueno, acá hay una gran ventaja en nuestra actividad. El mejor caballo no es el de la mejor raza, sino el que mejor se adapte. Esto es una gran ventaja. Dentro de la categoría tenemos también, digamos, una subcategoría que es la de caballos y pony. Pony es cuando tienen una alzada menor a 1,48. Le quiero advertir que en Argentina prácticamente la categoría pony no existe en este momento. Existe en algún momento por falta de adeptos dentro de esto. Sin embargo, en Europa y en Estados Unidos es tremenda la cantidad de competidores que hay en la categoría pony. De hecho, por ejemplo, un ejemplo es el príncipe Felipe de Edimburgo, que debido a su edad y algunos problemas en sus manos aparentemente, compite hoy en la categoría pony y realmente sigue haciendo muy bien a pesar de la edad que tiene, porque esto le da una mayor agilidad, flexibilidad y no es un esfuerzo tan grande como el que hay que hacer con cuatro caballos como con cuatro ponis, ¿no es cierto? Los ponis de mañana son de 1,48 m aproximadamente, lo cual no dejan de ser caballos importantes, ¿no es cierto? Sobre todo muy ágiles. Si usted me diría cuál es el tipo de caballo, no hay una raza ni un tipo definido. Es la prueba y la experiencia lo que nos va diciendo y la adaptabilidad que cada uno tenga. No todos manejamos igual, no todos conducimos igual. La palabra que utilizamos para hablar de un conductor es la palabra látigo. Nosotros somos, o nos denominamos látigos, que es una figura que viene de los ingleses. Aclaro que el látigo no es un elemento de castigo, sino que es un elemento de señalización. Después podemos hablar un poquito de esto si quiere. Sí, no. Es interesante. Y ya le digo, en mi caso particular, por ejemplo, yo tengo, animales tipo equino, tipo silla argentino. La alzada que yo tengo en mis caballos, yo soy una persona de un volumen importante físicamente, de manera que me gustan los caballos también importantes en cuanto a físico. Mis caballos son caballos que ninguno de ellos tiene menos de 1,70 de alzada. Pero también hay caballos excelentes, como el caso de un látigo que tenemos en Argentina, muchas veces campeón y subcampeón nacional, que es Eduardo Romero Neto, que son criadores de caballos árabes. Ellos les gusta usar el caballo árabe tiene una cantidad de ventajas en la maratón y en los conos, que es tremendo caballo chico, pero al mismo tiempo ágil, rápido, aguantador. Y bueno, fíjese la diferencia que hay entre un sirio argentino de 1,72 m, 1,73 m, como tengo yo, con un árabe de 1,55 m. De manera que dentro de esa gama podemos utilizar todo. Hay que tener en cuenta una cosa fundamental, que son los movimientos que tiene que tener un caballo para este tipo de actividad. Si no, los aires no son aires que se adapten a esto y que fundamentalmente sirvan para hacer una prueba de adiestramiento, que es la base de toda nuestra actividad. Si no hay un buen adiestramiento, si no hay una buena complementación entre el conductor y el caballo, y no hay un muy buen entrenamiento y previamente una buena enseñanza, que yo diría de mucho tiempo y mucho esfuerzo, no hay un buen adiestramiento y por ende no habrá ninguna prueba buena de maratón posterior ni ninguna prueba de versatilidad que tiene que tener los conos. O sea que si hablamos de caballos, tenemos que decir que lo importante no es la raza, sino lo que sienta cada uno por el caballo. Esto es lo que hace en definitiva, porque a veces hay caballos que son excelentes en adiestramiento, pero luego no lo son tanto porque no son tan veloces, porque no son tan ágiles o porque tienen una marcada tendencia a enojarse, por ejemplo, cuando están en un momento de la maratón que se exigen esfuerzos muy rápidos y muy donde la adrenalina seguramente influye no solamente en el cerebro del conductor, sino también del caballo, ¿no es cierto? De manera que a veces hay características que hacen mejor a unos que otros, pero que la suma de todo eso evidentemente saca un resultado que es lo que hace un buen caballo. Sí. Tenemos Hackney, tenemos Holsteiner, tenemos sillas argentinos, tenemos árabes, tenemos caballos criollos, aunque el criollo por el tipo de aire que tiene no se adapta tanto tal vez a la figura del adiestramiento. Evidentemente en una maratón los criollos pueden ser realmente muy interesantes, lo mismo que en los conos, pero en adiestramiento no es un tipo de caballo por su formación morfológica, no es un tipo de caballo que seguramente sea. Pero esto no quiere decir que no existan buenos caballos criollos que se puedan adaptar perfectamente bien, ¿no es cierto? Así que sería más o menos un poquito el panorama que usted me dice desde cuanto al tipo de caballo. Muy interesante. Bueno, y en cuanto a las personas que pueden practicar esta actividad, ¿de qué edad van? Mire, acá no hay edad. Nosotros, evidentemente, siempre decimos que el que se baja del caballo se sube al carruaje. Acá nosotros tenemos, el reglamento nos permite tener látigos o conductores o desde los 16 años. Y no hay límite, evidentemente, de edad, nada más que la gana que uno tenga de desarrollar un deporte hípico de esta naturaleza, que exige, evidentemente, un cierto grado de atención y al estado físico, sobre todo cuando la maratón, que es un esfuerzo importante, obviamente, de los caballos más que del látigo conductor, pero requiere de un cierto estado físico. Sin embargo, tenemos casos como el de Alejandro Bustillo, que es un hombre que tiene 80 y tantos años, que sigue entrenando todos los días, sigue, y no con un caballo ni con dos, sino con cuatro caballos, con dos caballos, es decir, es un hombre que está en actividad, no está compitiendo las maratones, sí lo hace en adiestramiento y es, digamos, el maestro por excelencia que tenemos en Argentina por sus tradiciones, por su trayectoria, que viene de familia, de grandes criadores de caballos y, familia que ha tenido tremendas tradiciones de carruaje también, ¿no es cierto? Está bien. José Luis, bueno, a mí me parece muy interesante todo esto. Yo ahora quisiera hacerle unas preguntas un poquito más estratégica, digamos, ¿no? Más estratégicas. Porque yo, para mí, esta me parece una actividad bárbara, no la conozco tan en profundidad, me he enterado de un montón de cosas que me la hace todavía más interesante esta actividad. Y lo que sí veo es, ¿cuánto hace que tienen la asociación ustedes acá en Argentina? Nosotros tenemos la Asociación Argentina de Atalaje Deportivo, que es una asociación que está, digamos, afiliada o adherida a la Federación Ecuestre Argentina. Sí. A cualquiera que quiera acercarse o preguntar sobre nuestra actividad, se pueden acercar. Tenemos una página web, que es atalaje.com.ar, donde ahí incluso van a poder ver este reglamento, en fin, una cantidad de elementos de juicio, hasta tenemos este videos que le permiten visualizar lo que es la totalidad de la prueba, de las competencias. En fin, hay una cantidad de elementos como para que se pueda vislumbrar la actividad nuestra y ver hasta dónde muchas personas que tienen afición por los deportes hípicos pueden acercarse a través de esta página a la asociación o, en su defecto, interesarse también en una actividad que debo reconocer que todavía es bastante desconocida en Argentina. Bueno, justamente de eso quería hablar, José Luis. ¿Ustedes cómo hacen para hacer la difusión de las pruebas o de la asociación o de la actividad? ¿Cómo hacen para difundirla? ¿De qué manera la difunden? Bueno, nosotros, por lo pronto, tenemos, como le decía, para llegar de la manera más rápida y masiva, a una página web donde ahí está detallada la actividad en general y las pruebas y los programas en particular. Es decir, ahí están los lugares, las pruebas que nos dan nuestro programa anual, están publicadas también en la página web de la FEA, en la que corresponde a la disciplina atalaje. Por otro lado, debo decirle que nosotros aproximadamente tenemos una prueba mensual. En realidad, el mes de julio no hacemos actividad, pero el promedio, digamos, de los últimos 10 años ha sido básicamente casi una prueba mensual. Las pruebas se realizan en distintos lugares, generalmente ahí en Capital Federal, en Capital Federal ha sido pruebas de demostración. Los que hay son competencias ya dentro de la programación de la FEA. Tenemos algunas estancias en el interior, pero básicamente también tenemos algunos lugares cercanos a Buenos Aires, como son algunos countries que nos permiten este tipo de actividad por su extensión. Uno de ellos es Los Lagartos, que tiene su prueba anual en el mes de junio. Después tenemos otro que es lo que era el Aras Argentino en Luján, que actualmente es un lugar hermoso para este tipo de competición. No nos olvidemos que necesitamos espacios importantes para la maratón, ¿no es cierto? Después también tenemos, se han hecho pruebas en otro country, en Cardenal Newman, pero ahora ya lamentablemente los espacios han ido achicándose. Pero toda esta programación, digamos, está vista y puede ser considerada, ya lo digo, entrando tanto en la página web de Atalajes o en la página de la FEA. José Luis, unas preguntitas más. ¿Ustedes reciben ayuda de alguna institución oficial o no oficial para poder llevar adelante la organización de las pruebas, etcétera, etcétera? No, básicamente nosotros no tenemos ningún patrocinio. Esto es una asociación, obviamente, que está conformada por aproximadamente 50 personas que tienen intereses, algunos más activos que otros, en nuestra actividad deportiva hípica. No recibimos ningún tipo de consideración especial ni aporte, más allá de que a través de la FEA, en algunos momentos, ya han transcurrido uno o dos años, hemos recibido, digamos, el aporte de la Federación de Ecuestre Internacional, enviándonos entrenadores, jueces, que son fundamentales para nuestra actividad. Debo hacerle notar, relacionado con esto, que Argentina tiene una presencia permanente en competencias mundiales. Eso es lo que le quería preguntar justamente. ¿Cómo está posicionado Argentina y cómo son justamente Argentina compitiendo en la parte internacional? Bueno, básicamente tengo que decirle que de alguna manera es un orgullo y un honor para nosotros argentinos poder decir que en América Latina somos prácticamente, hasta hoy, el único país que ha tenido una participación internacional, que no es de ahora, sino que comenzó hace ya unos 7, 8 años, o tal vez hasta 10 años, que comenzó en Estados Unidos, y después se continuó en distintos campeonatos mundiales. Actualmente tenemos dos látigos argentinos que, dado a su, posibilidad de convivencia, una época del año en la Argentina y otras épocas del año en Alemania, en Europa, permanentemente compiten, en este caso es la familia von Buchholz, que es una familia alemana pero radicada en la Argentina, que compite por la Argentina casi en forma permanente y en las mayores pruebas internacionales. En el caso de Wolf von Buchholz es un tiro de 4 caballos, categoría avanzados obviamente, y en el caso de su esposa Amelie lo hace en la categoría de yunta. Le aclaro que los dos han tenido muy buenas participaciones. No es fácil competir en Europa, hay mucho profesionalismo en este tema. Todos los que estamos aquí en Argentina somos absolutamente aficionados, y bueno, esto evidentemente implica una cierta restricción, no solamente en materia deportiva, sino también en materia económica. Hoy por hoy, seguir compitiendo en Europa o en Estados Unidos, llevando caballos, carruajes, etcétera, por vía aérea, más el personal que se necesita, hoy se hace ya de manera casi terminantemente, no diría casi, diría terminantemente prohibitiva, ¿no es cierto? De manera que no vemos una expectativa de concurso a nivel internacional por el alto costo que esto significa. Ahora, sí tenemos una fundada esperanza, ya Chile se ha incorporado a nuestra programación, hemos tenido varias veces participantes chilenos en nuestras pruebas, ya hay participantes argentinos, conductores argentinos que están yendo a Chile a competir también. Chile tiene una base de tradiciones y de caballos y técnica formidable. Esto lo sabemos los argentinos muy bien, cuando hemos visto en todas las disciplinas hípicas como han demostrado los chilenos su gran valía. Y tenemos una gran esperanza que sobre todo Brasil se incorpore a esto. Si nosotros lográramos que los brasileros, que ya también incipientemente están interesándose con mayor entusiasmo en esta actividad, realmente le estamos diciendo a la FEA y a la FEI que estaríamos integrando un cono sur que realmente sería una posibilidad muy grande de avanzar en nuestra actividad integrándose básicamente estos tres países. Uruguay también tiene sus posibilidades, todavía no se ha incorporado a esta actividad, pero pensamos que tiene muy buenas posibilidades también por sus capacidades, sus caballos, toda su tradición también campera y equina, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que tenemos muchas esperanzas y creo que fundadas, y se está haciendo mucho en este sentido, pero obviamente que tenés un camino corto, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Bueno, justamente con esto que me está diciendo usted, la próxima pregunta es, ¿cómo ve el mediano plazo la Argentina o la región con respecto de acá 5 años, 8 años? A ver, Mario, se entrecorta la... Sí. ¿Cómo ve usted los próximos 5 años de este deporte, de esta actividad en la Argentina y en la región? Mire, yo le diría lo siguiente. Evidentemente que este es un deporte que exige algunos esfuerzos. Esfuerzos en el sentido de entrenamiento, en el sentido, no es lo mismo entrenar un caballo que entrenar 4 caballos. Es claro que se puede entrenar un caballo porque la categoría de un caballo es la categoría más popular que tenemos. De todas maneras, esto es un poco, digamos, al margen del entusiasmo o el interés que puedan tener en la Argentina y en otros países, va a depender un poco del sentido económico que tengan nuestros países, donde parecería que en este momento el contexto a nivel internacional no nos está ayudando mucho. No es fácil a veces pensar en el costo que puede tener movilizar un carruaje en contra de una montura o movilizar dos caballos en vez de uno. En fin, hay que reconocer que hay cierto. Pero debemos decir que en el lapso de 5 años, si lo trajéramos a 5 años atrás a lo que tenemos actualmente, diríamos que el avance ha sido persistente. No solamente a nivel nacional, ya lo digo, la incorporación de Chile a esta actividad nos genera un entusiasmo realmente importante, porque vemos que si los chilenos se pueden interesar en la cantidad que se están interesando, hemos visto en pruebas de demostración, no sé si algunos seguramente habrán visto en el Hípico Argentino, sobre todo en el Capricho, se han hecho en todas las pruebas que ha habido en los últimos años en el Capricho, antes de la prueba principal, ha habido una prueba combinada de carruaje con salto, que creo que ha sido realmente un éxito. Siempre se nos ha pedido que llevemos nuestros equipos al Capricho. Lo mismo ocurrió en el Hípico Argentino y normalmente lo estamos haciendo antes del Derby, todos los años en el Club Alemán. Bien. O sea que, si yo le diría cuál es la capacidad o la posibilidad en los próximos 5 años, diría que es creciente, reconociendo ciertas limitaciones que puede haber por la movilidad de caballos, la que hay que tener de uno o dos carruajes, por lo menos un carruaje, fundamentalmente el de maratón, con el que se admite que se hagan las demás pruebas. O sea que hay muchas posibilidades de que le interesa. Y además, el hombre nuestro de campo, por naturaleza, nuestros hacendados, incluso tenemos una diversidad de gente, tenemos gente de campo, tenemos gente cuidadores, tenemos gauchos, tenemos gente que realmente, el que tiene interés, se puede dedicar. Y tenemos, evidentemente, las condiciones naturales para saber de caballos, para entender de caballos y para formar una clase joven que venga detrás con el mismo éxito que tiene esto en Europa o en Estados Unidos. ¿Se acercan jóvenes, José Luis, a practicar este deporte? Sí, tenemos gente muy joven. Ya le digo, tenemos hasta un campeón nacional de 18 años. Ah, bien. De manera que con esto le puedo decir que tenemos un campeón nacional de 18 años y en el mismo momento que ese campeón nacional de categoría intermedia estaba siendo contagiado, bueno, uno un poquito mayor, como soy yo, en aquel entonces de 60 años, estaba consagrando campeón nacional de la categoría avanzada. De manera que con este ejemplo, del cual me excluyo porque ya a esta altura a lo mejor ya no tengo la capacidad para poder seguir siendo campeón, pero tengo la suerte de poder tener las ganas de poder seguir actuando en forma permanente en esta actividad y, bueno, ya con algunos años más de los 60, ¿no es cierto? De manera que yo diría que es para todo el mundo y sobre todo una cosa importante, acá no hay exclusión de hombres y mujeres, tenemos grandes latinos mujeres. Ajá. Bueno, muy bueno, muy importante toda esta actividad que están desarrollando, José Luis. Bueno, ya terminando la charla, quisiera que me haga un comentario un poquito de esta prueba que viene ahora próximamente y me gustaría que el público escuche las características de la misma, cuándo es y dónde es. Bueno, la próxima prueba realmente son dos pruebas que son, este año le tocó, son en dos establecimientos de campo. Uno es en la Barrancosa, una estancia muy tradicional que está cerca de Rufino. Provincia de Buenos Aires, y la otra es el campeonato nacional que se va a desarrollar en Miramar, en otro establecimiento de campo que es La Querencia, que además es un aras ya tradicional y con un gran éxito, criador de caballos Hackney. El Hackney es un caballo que de unas características muy especiales, pero al mismo tiempo hoy en el mundo está muy buscado porque es una raza que había perdido, digamos, porque está asimilada fundamentalmente al uso con carruajes. Son caballos con movimientos muy importantes, con aires muy importantes, O sea que tenemos una doble posibilidad, que es la de estar en el campeonato nacional en Miramar, en este establecimiento La Querencia. Y bueno, lamentablemente este año no vamos a poder hacer la prueba combinada en el Capricho junto con toda la reunión internacional que hay de la FAI en Buenos Aires. Lamentablemente estaba prevista la prueba combinada con salto el día 15, en presencia incluso de la presidenta de la FAI, la princesa Aya, y los 500 delegados que vienen, pero lamentablemente coincide con la fecha del campeonato nacional, de manera que esta parte de la prueba este año, con mucho dolor, tenemos que decir que el éxito que tiene y el entusiasmo que provoca en la gente, lamentablemente no vamos a poder estar presentes. Bueno, una pena. José Luis, quisiera que me repita la forma de ponerse en contacto con ustedes. La forma más simple y directa es a través de la página web de la Asociación Argentina Atalaje Deportivo, que es www.atalaje.com.ar. Ahí tienen la mayor cantidad de información posible. Cualquier otra cosa, pueden mandar un mail que va a ser respondido seguramente tratando de coayudar al interés que puedan tener aquellos que se dirijan a la asociación. Bueno, buenísimo, José Luis. Bueno, quiero agradecerle su tiempo y el haber tenido esta muy entretenida charla. Sí, me enteré de cosas que no sabía sobre el atalaje y me pareció una actividad muy, muy, hasta divertida y fantástica. A veces me parece bárbaro, la verdad, y usted tiene pasión por esto y se lo dejó entrever plenamente. Bueno, es así, ciertamente tengo pasión por esto. Le aclaro que mi pasión viene posiblemente de mis arraigos o mis ancestros, de mis abuelos y mis padres que han sido tamberos, y que llevaban la leche cuando no había camiones y había que llevarlos en carros, en charré, como le decían a veces, en el campo. Y bueno, teníamos que transitar caminos que eran, yo diría, como le digo a mis colegas a veces, compañeros de aventura en esta actividad, era mucho más difícil en aquel entonces andar con 4 o 5 caballos, con unos arneses que más o menos estaban a veces atados con alambre, que esta actividad que hacemos hoy. Así que a uno le viene el entusiasmo seguramente de lo que uno ya tuvo la suerte de poder hacer, no como deporte, sino como trabajo, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí viene la cosa. Yo le agradezco infinitamente esta posibilidad para la asociación, porque realmente nosotros queremos que se incorpore gente. Creo que vale la pena dedicarse a esto. Bueno, seguramente se va a acercar mucha más gente porque es una actividad muy, muy entretenida y muy interesante. Bueno, José Luis, muchísimas gracias y saludos a todos los de la asociación y a todos los que hacen esta tan linda actividad. Bueno, gracias y hasta luego. Hasta luego. Bueno, estaba escuchando atentamente la charla y realmente fue muy buena. Y debiéramos atender un poquito todo lo que se habla acá en este programa, porque la idea es difundir todas las actividades que hay con el caballo y también, no solamente difundir, sino demostrar lo que intento hacer en realidad, es demostrar lo fácil que es acercarse y poder empezar a averiguar de cualquier actividad deportiva que se hace con el caballo en la Argentina. ¿Sí? Trato de poner a disposición de los que escuchan este programa, que son muchos, gracias a Dios, que puedan ver lo fácil que es acercarse. ¿Sí? No hay que tener mucha cosa. Hay que tener ganas, en algunos casos hay que tener un poquito más de resto económico, pero se puede hacer. ¿Sí? Todo está, digamos, disponible para que se haga. Y lo que sí hace falta es difundir la forma en que se puede hacer. ¿Sí? Para que la sociedad o cualquier trato de la sociedad pueda tener acceso a hacer algo entretenido, divertido y que lo acerca mucho más a la naturaleza. Porque lo cierto es que compartir algo con un caballo realmente es muy lindo, es maravilloso y le da un relax a la vida mucho más interesante. Por lo menos hay que tratar de hacerlo. Bueno, estoy preparando una serie de programas ¿sí? Tan interesantes como estos que tuvimos, que estamos teniendo, y la idea es en base a lo que me están escribiendo, ¿sí? A los que me mandan mail, que yo los agradezco enormemente, porque abren un panorama mucho más importante e interesante del que yo ya tenía desde hace ya muchos años. Bueno, se nos está acabando el tiempo, quiero agradecerles a todos su participación y los espero el martes que viene a las 8 de la noche.